Hoy, Señor, tenemos hambre. El banquete ya está listo, acerquémonos con fe. Nos invita el mismo Cristo a comer de su manjar. Qué bonita está la mesa con su blanco y gran mantel, y sobre ella el pan sabroso que nos ha de sustentar. Con el vino delicioso todos vamos a brindar. Hoy, Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Hoy, Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Quien acepte el pan y el vino, acepta la comunión. Con la lucha y el camino de Jesús en su pasión, ofrendar también su vida en generosa oblación. Darse entero y sin medida en cada paso y acción, con el pueblo que avanza hacia su liberación. Hoy, Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad. Hoy, Señor, tenemos hambre de trabajo, techo y pan. Danos ya tu cuerpo y sangre, danos combatividad.